¿Cómo? Lo que le hace el sol a un rancho. El sol no le hace nada, ¿no? Lo que decíamos, que la tormenta no, nunca vi que tu rancho se cayera con la tormenta. Con el sol caliente, sí. Si el rancho se cae de viejo, pero no se cae con el viejo. Se cae cuando calienta el sol, después de una lluvia como esta. Mañana tenemos un día de sol caliente, está todo bien serenito, y se, ahí es la hora que se cae. Cuando calienta el sol, se cae. Con tormenta nunca vi caer el sol.